desciende, desciende ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que mi alma tiene sed de tu amor. Desciende, desciende ahora. Que mi alma tiene sed de tu amor.